dentro del de lo que son los plenos. Mikel Lasa es el portavoz del grupo Jeltzale AJPNV. ¿Qué tal, Mikel? Guardión. Bueno, todo bien, ¿no? Bien, más o menos bajo control. Con un poco de frío. Bueno, pero han estado ustedes como 2 horas en el pleno. Sí, se ha extendido bastante, sí. Uh-huh. Bueno, lo que sí, no ha sido usted precisamente, ha sido un compañero suyo el que no le ha parecido muy bien de cómo tratan algunos temas, por ejemplo, el de los económicos o de algunas partidas que afloran o que han aflorado en el Ayuntamiento de Llodio, ¿no? Sí, es una reflexión, no ha sido una pregunta, ha sido un ruego y le hemos trasladado al equipo de gobierno, ha sido Hernando Lacalle el responsable del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Municipal Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento, en el área financiera, quien, bueno, le hemos trasladado al equipo de gobierno que cuando se exponga la situación financiera del Ayuntamiento se pronuncie con más rigor, pues porque al final estamos hablando de una tesorería de 10 millones de euros que ha heredado un estado financiero realmente positivo. Y cuando, bueno, y las reflexiones que han hecho en las diferentes asambleas de barrio, parece, pues bueno, pues que poco más o menos el Ayuntamiento está en una situación más que precaria, ¿no? Entonces, claro, la reflexión que hacemos es que se hable con un rigor y con más detalle sobre todos estos conceptos de referidos a contabilidad y al estado financiero del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, poco a poco el Ayuntamiento se va moviendo, aunque una nota de su partido apunta a que, bueno, dicen desde su partido que en el equipo de gobierno hay una incapacidad manifiesta, pero en fin, no sé si usted quiere entrar en ello. Sí, bueno, a ver, es una nota de prensa de la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco en Llodio. Nosotros compartimos la reflexión que se hace desde la Junta Municipal y simplemente, pues bueno, pues lo que hemos denunciado en alguna ocasión, ¿no? Que al final de lo que se trata es de sacar proyectos y de gestionar el Ayuntamiento. Y bueno, pues sin más, hacer y simplemente compartimos la reflexión que se hace desde la Junta Municipal y es un poco la que hemos venido haciendo meses atrás, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues habrá gente, miembros de Buruquides del Partido Nacionalista Vasco, que en su caso puedan entrar con más detalle a valorar la nota de prensa. Bueno, en cuanto a los temas propios del Pleno, hemos visto que finalmente se ha tratado la modificación de la zona del cruce viario Ugarte, Goyenuri, Sasi, Sagasti. Finalmente, ¿qué? ¿Se va a abordar esa rotonda, ese cruce, esa historia? ¿Cómo va a quedar eso? Bueno, nosotros ese proyecto lo hemos catalogado como una cuestión estratégica para el Partido Nacionalista Vasco en Llodio, y lo hemos calificado así tanto en el programa electoral como en la nota de prensa que dimos de puntos que, insisto, denominamos estratégicos para colaborar con el equipo de gobierno de Bildu. Y bueno, lo hemos comentado en el pleno. Entendemos que es importante dar pasos y que ir adelantando en relación con este proyecto. Hemos aprobado un proyecto que no quita que se pueda subsanar y se pueda mejorar con posterioridad. Con lo cual, una cosa es lo que hemos aprobado y otra cosa es lo que se pueda ejecutar, que es mejorable. Pero desde luego, desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que teníamos que abordarlo y bueno, pues para adelantar en definitiva y para dar pasos de cara a la resolución de este proyecto, ¿no? Igualmente, se modifica también el PGU, me imagino que se habrá modificado, han llegado ustedes a esa conclusión para facilitar la posibilidad de instalación de ascensores. Sí, bueno, ya lo valoramos también en la Junta, nuestro voto fue afirmativo en la Junta de Gobierno y nos parece una propuesta que, bueno, en cualquier caso también coherente con lo que manteníamos desde la legislatura pasada. Bueno, y en asuntos políticos, ya de calado político, pues ha habido mociones sobre el tema de presos y también sobre un asunto de un juicio que se va a celebrar dentro de muy poco, en el mes de enero, creo, por un, bueno, pues un problema que ocurrió en el Ayuntamiento de Llodio hace un tiempo y que finalmente va a ser visto en la Audiencia Nacional. Bueno, en relación, Arceli, con las dos mociones de carácter de calado un poco más político, aunque, bueno, uno, el tema de los altercados que surgieron en la en hace 8 años, bueno, es una situación personal, una situación humana, que bueno, luego comentamos, pero en primer lugar, hacer una breve mención a la moción referida al acercamiento de presos. Y simplemente nosotros hemos puesto de manifiesto que desde el Partido Nacionalista Vasco, bueno, siempre históricamente ha sido claro en relación con la defensa de los derechos y libertades de toda persona. Y ahora, con el nuevo escenario que tenemos, de cese de la violencia por parte de ETA, ratificar ese compromiso de defensa de todos los derechos y libertades de todas las personas, incluidas las privadas de libertad. Nosotros hemos hecho una breve mención en cuanto a que necesitamos, entendemos que hay que dar la actual coyuntura, además de una forma inminente, hay que dar pasos en esta materia, pues para la resolución y para la consecución de la paz y la convivencia en nuestro país. Lo hemos dicho, es momento de memoria, es momento de reconciliación y de reconocimiento de todas, absolutamente de todas las víctimas. Y en cualquier caso, hay una ley, hay que cumplir la ley. Y entendemos que es momento también de flexibilizar y de humanizar políticas penitenciarias en respecto a aspectos sanitarios y también por supuesto respecto al acercamiento de presos en base fundamentalmente pero bueno, teniendo en cuenta máxime en la actual coyuntura en la que nos encontramos de cese de la violencia por parte de ETA. ¿Y sobre la segunda? La segunda moción, bueno, pues ha sido más conflictiva. Me refiero a conflictiva en cuanto a que nosotros hemos trasladado a las personas que ha promovido la moción, le hemos trasladado que desde la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco, además, nos hemos reunido con la izquierda abertzale y con las personas que han promovido esta iniciativa, y les hemos trasladado, bueno, pues para incluir dentro de la moción que han presentado una transaccional en la que incluíamos 3 puntos y que valorábamos positivamente el hecho de solidarizarnos pues con las personas que van a que bueno, pues que tienen un asunto judicial, un juicio pendiente el mes que viene. En cualquier caso, nosotros lo que hemos hecho es una primera reflexión dentro del ámbito judicial y con absoluto respeto a las resoluciones judiciales y al ámbito judicial, reitero. En cuanto a que nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco y con toda la prudencia que supone este tema de pronunciamientos de aspectos jurídicos, entendemos que calificar de terrorismo los hechos ocurridos hace 8 años en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Laudio lo consideramos desproporcionado y un auténtico, pues, nuestro punto de vista, insisto, un auténtico despropósito. Al igual que también resolverlos en la Audiencia Nacional. Por eso no compartimos en absoluto el criterio o la interpretación de estos hechos desde un punto de vista jurídico. En cuanto a la ley de partidos, pues porque se ha hablado de la ley de partidos y nosotros, pues bueno, no reunimos el debate, y al contrario, el Partido Nacionalista Vasco es de dominio público su posicionamiento en relación con la ley de partidos. Nosotros hemos pedido desde que se legisló esta norma, hemos pedido la derogación de la ley de partidos, pues porque todas las personas y todas las ideas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y social, con una única salvedad, con una única limitación, que es la voluntad de la ciudadanía. Pero claro, hablar Araceli de falta de representación política, que es un poco lo que motivaron los altercados que se produjeron hace 8 años, claro, lo que no vamos a aceptar es que esa falta de representación política se la deriva al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, nosotros, y te lo puedo asegurar, el Partido Nacionalista Vasco no roba cargos. Lo he dicho en el Pleno, el Partido Nacionalista Vasco no usurpa puestos políticos y el Partido Nacionalista Vasco tampoco ilegaliza partidos políticos. Es que no, es que decir lo contrario es utilizar un discurso tramposo y es utilizar un lenguaje además muy populista y mentiroso. Lo que sí hace el Partido Nacionalista Vasco es, dentro de su ámbito de actuación, es impulsar, instar, presionar, como todo lo que podamos hacer para que formaciones políticas como Bildu o como Sortu puedan concurrir a las elecciones. Y siempre en aras y en busca de una normalización política de este país. Eso hace el Partido Nacionalista Vasco. Lo hemos comentado en el Pleno. Y en relación con la moción que ha presentado, se lo trasladamos también en la reunión que tuvo la Junta Municipal de la Izquierda Abertzale, el hecho de poder incluir los 3 puntos que, bueno, entendíamos que también daban otra versión de los hechos, ¿no? Pues porque entendemos que la moción que se ha presentado es una moción sesgada y parcial de los hechos, de lo que ocurrió realmente, porque lo que ocurrió realmente, desde nuestro punto de vista, además de lo que se ha presentado en el ayuntamiento, también ocurrieron, hubo coacciones y hubo insultos a concejales, al alcalde entrante, a nuevos concejales y demás. Es más, se tomó posesión de los cargos en un cuarto, no en el acto de sesión de pleno, sino en un cuarto de una forma, bueno, pues entendemos que no acorde con la, en absoluto, desde cualquier punto de vista, injustificable. Entonces, claro, nosotros entendemos que eso también pasó ese día y que lo que se pretendía era reventar un acto, y se consiguió. Con lo cual, claro, nosotros lo que hemos trasladado a las personas que han promovido esta moción y a la izquierda de Chile, como ya te digo en la reunión que tuvimos la semana pasada, es, bueno, pues incluir una serie de puntos que iban en esa línea, de incluir otra versión de los hechos además de la suya, y de reconocer que hubo coacciones y de reconocer que se insultó y que hubo insultos a concejales. Y bueno, no ha podido ser. En cualquier caso, nosotros ya lo hemos trasladado, valoramos positivamente la reunión que tuvimos con ellos y les hemos emplazado a retomar este tema. Y igual se puede presentar otra moción en la que se recojan todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, pleno largo, seguramente se nos queda. Muy largo, muy extenso y también muy intenso. Se quedará algo en el tintero. Yo quería preguntarle así en 3 minutos que nos quedan por dos asuntos. Uno muy muy concreto, que es el Plan General de Ordenación Urbana del Audio, que queda, pues no sé cómo queda, después de lo que, en fin, el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno. Sí. Y también de la antena de Arraño, que finalmente parece que va a ser precintada si la empresa, que de momento no ha presentado, presenta un proyecto alternativo a última hora. Bueno, muy brevemente, en relación con la revisión del plan general, nosotros entendemos que es una herramienta fundamental. Lo hemos dicho muchas veces, tengo la sensación de que me repito mucho, pero es una herramienta esencial para el desarrollo del audio, esencial. Y yo no sé si te lo comenté la semana pasada, cualquier decisión que vaya encaminada a retrasar la revisión del plan general no va a contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Como se suele decir, y utilizando terminología de cierta urina, hay que coger al toro por los cuernos. Y esto es un debate que lo tenemos que afrontar, lo tenemos que retomar. Y desde luego somos conscientes que es un debate complejo, hay que tomar decisiones complicadas, pero para eso está el equipo de gobierno, para gestionar y para retomar este debate, y ahí nos va a encontrar, y sabe que además lo hemos catalogado también como uno de los proyectos estratégicos del pueblo, que nos va a encontrar, es decir, que ahí vamos a colaborar con ellos. Hoy hemos presentado una moción interesante, muy interesante, por el Partido Socialista, por parte de Bildu y por parte del Partido Nacionalista Vasco, en referida al Parque de la Muza, ¿no? Para retomar y para ver si de una vez ese proyecto lo podemos abordar con todas las garantías, y en relación también con la sala multiusos. Es decir, todo lo que sea gestión y todo lo que sea abordar proyectos estratégicos para el pueblo, y la revisión del plan general es uno de ellos, ahí vamos a estar con el equipo de gobierno, que no tenga la más mínima duda. Nacho lo sabe. En relación a la antena de Arraño, pues bueno, hay una ordenanza. Y la ordenanza es una normativa de obligado cumplimiento. Y nosotros nos remitimos a lo que establece la ordenanza municipal. Y bueno, pues el equipo de gobierno sabe que cuenta también con esa colaboración. Bien, a pesar de que eso va a ocasionar problemas de cobertura de televisión, de cobertura de telefónica, no lo sabemos, ¿verdad? Pero televisión en principio parece que sí. Bien, es cierto que la empresa ha incumplido. En cualquier caso, Sergi, perdona, el hecho de precintar, desde luego, es una medida muy drástica, ¿eh? Vamos a ver si eso es una medida que, desde luego, el hecho de, bueno, pues a ver si no llegamos a ese extremo. Bueno, a ver si la empresa presenta un proyecto de urgencia, porque en enero, precisamente, no sé si a finales de enero es cuando concluía el plazo. Por ejemplo. Muy bien, pues asuntos de pleno, asuntos de actualidad que hemos tratado y escuchado de la voz del portavoz jeltzale en el ayuntamiento, Mikel Lasa. Le agradecemos su presencia aquí en la antena de Radio Yala esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Agur. Agur.